llovizno, peleas y problemas, mi marca. El magazine informativo de Radio La Mosquitera. Noticias locales e internacionales, movimientos sociales, economía popular, curiosidades, música, deporte. Buena onda. ¿Qué más necesitas para arrancar la mañana? San Pedro, no me llame, que yo no voy. Le debo mi alma a la compañista. De cara al sol, porque un nuevo comienzo es necesario, o mejor, imprescindible. Si me ves venir, mejor hazte un lugar. Lunes a viernes, de 7 a 9 horas, de cara al sol. Por La Mosquitera, FM 88.1, Radio Comunitaria. Te invoco el izquierdo, 16 toneladas, y que conseguís un día más viejo y en deuda seguís. San Pedro, no me llame, que yo no. Buenos días, buen jueves, 16 de marzo, siendo las 7:15 de la mañana, damos comienzo a este programa matinal que nos despierta. No tiene bien despierto, bueno, bien despierto es un decir, nada más, pero es un sentir y es importante. ¿Cómo le va, compañera? Buen día. El sueño es un estado mental. Así dice, ¿no? El sueño, el hambre, el todo, ¿no? Todo es un estado mental. Todo está en tu cabeza. No es que estás cansado porque trabajas 20 horas al día. No, tenés que estar alegre, contento. Alegre por la explotación, por la autoexplotación, por las tareas del hogar. Qué mierda eso, ¿no? Tareas de cuidado. Qué mierda eso. No piensen que estamos drogados, no. No, es que bueno, uno se toma con humor la vida. Claro, está cansado, cansada, y sí, cansa. Cansa el laburo. Estamos a marzo, mirá. Ya me ha pasado, este mes de marzo me han pasado dos personas que mandó furcio vía WhatsApp horas después, 12 horas después, que me mandan un mensaje, no lo entiendo, y me quedo pensando, ¿qué ahora quería decir? Bueno, pasa, ¿viste? Después, ¡ah! Ya entendí, lo escribo, y me han dicho, estamos en marzo. Esto fue en... ¿Cómo vamos a llegar a, no sé, octubre, claro, noviembre? No, bien. Bien. Yo creo que bien, porque ya directamente, yo pienso que las elecciones que vienen, todo el año de elecciones va a ser como, se desdibuja lo demás, ¿viste? Ajá. ¿O sí. No? Sí, sí, sí. Como pasa un segundo plan, la bueno, política. El tema es nuestro mensaje, está cansado, cansada, y sí, permítaselo, ¿ah? Permítaselo con alegría, también, con alegría. Con alegría, trate de poner música, trate de llevarlo de otra manera. Tampoco autoconvénzase, como se dice así, creo. De que tiene que estar alegre, que tiene que estar pila. De no, que, no siempre, ¿no? Claro. No. Está cansada, cansada. No patologicemos. No, viste, pero la corriente esta, ¿qué es lo que es? La neurociencia, ¿no? La nueva neurociencia. Que por más explotado o explotada que esté, tiene que estar alegre, ¿no? Con la sonrisa. Con la sonrisa. Total. Viste, hablar así. Porque dice que si estás así, ya te hace que el... La... Voy a seguir hablando así con una sonrisa. Ahí está. Qué bien. En los controles. ¿Ah? Equipo completo hoy. Alexis Leiza en los controles técnicos. ¿Cómo anda, Ale? Bien, bien, bien. Feliz, feliz de estar acá de vuelta. ¿Ves? Le pone onda. Pone onda, pero se, estos son felices de verdad. No, en bro. Serio, se le nota en la cara, se le nota en el caminar, en todo, absolutamente todo. No es que la esté careteando, está muy bien. Estamos felices. Está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Todo tranquilo? Sí, vamos a ver si mejoramos el día de ayer. Para contar y contextualizar, ayer fui a rendir una materia que tengo que sacar para recibirme. Y bueno, me saqué un 4. Me faltaron 2 puntitos. ¿No es mucho? Pero... En mi época se aprobaba con 4. En la mía usted? También. Claro, usted yo también. Pensé que habías aprobado con el 4, claro. Por eso te felicité. No sé, con 6 ahora. Claro, tenés razón. O sea, el 60 de 6. Exacto. Claro. Ah, ya. ¿Qué materia era, Alexis? Estética. Es algo como, digamos, cine argentino, con una mezcla de análisis de películas. Es interesante, larga de estudiar, pero es cosa de sentarse nada más. Bueno, vamos para la próxima. Siga participando. Si algo de estética le podemos explicar acá. Acá, nosotros podemos darle... estética 10, si quiere. Claro, y aparte tenemos horario de consulta. No, coño, si quiere venir. Horario completo. Bueno, y también ha venido hoy. Una valiente venirse con el día de hoy, después del diluvio. La Sofi Leda. ¿Qué va? ¿Va a tirar streaming? ¿Va a tirar streaming audiovisual? No. Ya lo estoy haciendo. ¡Oh! ¡Oh! Pero avise. Fue de pronto que dije, ah, bueno, ¿está Alexi? Fue, me meto en el streaming. Ya fue, me meto al streaming. Avise, sí. Mire. Ahí tengo que acomodar las cámaras, pero bueno, estamos. O sea que quien nos está escuchando nos puede ver por YouTube. Exactamente. Ya lo está viendo, ya estamos en saliendo. En HD. Con mejor internet. Así que, ah, es verdad. Son las mejoras de la última adquisición. HD y sin delay. Bueno, y con lo que hay. Tampoco es que eso vaya a mejorar. Eso son como las condiciones materiales. Me corté el pelo ayer. ¿Vos sabías lo del streaming? Te cortaste el pelo. Digo, en cualquier momento prenden eso. Quedo ahí como el lobizón del... Yo no sabía y me he venido scratch. Pensando que en radio no te ven. No, está muy bien. Sí, está muy bien. Siempre tranquil. Divina. Nunca quería agregar con lo que decían de, bueno, de ser felices y productivos, que esto es la japicracia. Que entonces, con consumos de diferentes cosas, así sea alcohol, pastillas y todo, entonces, bueno, podemos funcionar para después, para el otro día, seguir produciendo y seguir aportando. Consumir para ser felices, para producir. Sería una cosa exactamente. Así. Exactamente. Wow. Eso lo vi en una materia que todaba no puedo regularizar, así que me traba un montón estudien. De cosas, pero bueno. Che, estudienlo. ¿Qué onda? Le presté atención. Ah. Así que bueno. Muy buena, muy buena. La happy. Tenemos, happy acá estamos siempre los que nos sentamos atrás, los que nos sentamos al fondo, me parece. ¿Ah? ¿Vos debe haber sido buen alumno? ¿Vos ¿Yo? Te haces el que no, para mí debe haber sido buen alumno. ¿Secundario o en la universidad? No, en la universidad. No era malo. Era... No era malo, ya empezar así, viste. No era malo, no, malo. No. Así, ah, malo, malo. Pero. No, bien. Y me costó casi. Que tuve 9 años en la universidad. Bueno, yo también. Yo te imagino no de que... los que. Manito así. Sí, ahora que sí nos ven, manito y así como. El que el profesor, a mí me parece. Y que le empezaba a alargar así. Sí, el que le buscaba el sí, pelo, el huevo al pelo, sí, esas cosas. Obviamente. Sí, sí. Obviamente. El inquieto con esas cosas. Sí. Claro, no podía ir como un tubo, tenía que. No podía guardarte la reflexión. Claro. Al interior, digamos. Él tenía que decirle. Claro, él tenía que pensar todo. Pero bien, bien, bien. Te reimagino, porque usted así con pelo largo, que tenías rasta o no, tenía una rasta. No, no, rasta no. No, pelo largo. Bien largo, bien largo, nada más. Ajá. Ahí, rebelde. Bueno, el 722, la tormenta ha sido brava en la noche de ayer, muy brava, cuasi inundaciones en el microcentro. Bueno, esperemos que la hayan pasado sobre todos y todas aquellos y aquellas que, bueno, se le dificulta. El tema de la lluvia, porque bueno, se pueden vivir situaciones muy muy complejas, muy indeseables, ¿no? En un hogar, en una casa, ¿no? Se puede llevar en un momento muy muy no deseado. Así que bueno, la fuerza ahí, cualquier cuestión a comunicar, los micrófonos de la mosquitera están abiertos, y esperemos que no haya sido tan desfavorable para aquellos y aquellas que se les complica mucho el tema de un techo, ¿no? De tener un techo bien, bien en condiciones como debe ser. Constitución lo dice, pero... También creo que hay como una cuestión de falta de infraestructura. Ayer volvía del trabajo cuando había pasado lo fuerte la tormenta, por lo menos acá en Bermejo, y era todas las calles... todas las calles, la Tirazo, la Profesor Matu, todas inundadas absolutamente. Era como venir por un río, digamos. Claro. Obviamente, no son lluvias tampoco tan tradicionales en Mendoza, pero cuando pasan, pasan, y hace que después de esos desbordes de agua lleguen, como decís vos, a los barrios. Sí. O sea, lo que cae del cielo y después lo que arrasa. Claro. por la tierra. No, ¿no? Totalmente. Muchas ramas caídas también. Sí, ¿no? Complicado. No tenemos información de que haya habido complicaciones con relación al granizo, que también, la piedra, que también estaba pronosticada, ¿no? Pero bueno, no hay información, novedad en relación a este tema y que haya sido desfavorable también para productores y productoras agrícolas. Temperatura actual, le digo la actual, a esta horita de la mañana, 7:25, 18 grados 8, la máxima, no puede ser que la máxima sea 32 grados. ¿No? ¿No puede ser que no? Sí, va a ser, digo, pero llovió. Refresca. No, y la humedad. Y ahora ya van a ir 32 claro, grados con una humedad tremenda. Tremendo. Qué manera de transpirar. Tremendo. Ayer ya estaba pesadísimo. Sí. Ayer a la tarde era como caminar en una nube. Me puse, no sé, a sacar dos tornillos y transpiraba como si estuviera corriendo la maratón de. No sé. Sí. Impresionante. Así que bueno, esperemos que nos deje hacer nuestras actividades sin tanto y sudor. Sí, sigue unos días más este calor. ¿No? Sigue por lo menos hasta el domingo y después baja un poco ahí a los 20. Pero viernes, sábado y domingo estamos con máximas de 31. ¿Cómo anduvo usted con el tema de filtraciones? Usé solamente en esta oportunidad, que me pone muy feliz, solamente una ensaladera. Bien, chiquita. Bien. Yo como mucho, digamos. Uh-huh. 5. Es un promedio tirando la baja. 5. Un 5, un balde, una palangana. 5 palanganas serían. Mira. Claro. ¿No? No, yo lo dejo igual. Que se moje todo después seco. Porque... Ah, pero no le pone para que caiga no. ahí. Ah, no pone no, para que no, caiga. No. Ah, mire usted. Solamente la que está arriba de la salamandra. Claro, la que ahí está hay mojando. Dos. Ajá. Pero bueno, ¿viste? Yo un día me quejaba y llorisqueaba. ¿Qué es mi techo? Me decía, papá, deja de llorar porque tenés techo, me dijo. Ajá. Y me curó. ¿Viste? ¡Ah! Salió el techo. Llorar que tenés techo. Deja de llorar que tenés techo, me dijo. Y es verdad. Y es verdad, sí. Totalmente. Así que, ¿qué va a hacer? Bueno, no, distintas estrategias yo he aplicado con ese tema. Han habido momentos muy, muy terribles. Muy terribles. Muy terribles. Compartimos la raíz. Sí, la raíz del problema. Totalmente. Pero muy terrible, muy terrible. ¿Veo cuando se llueve más adentro que afuera? Sí, lo vi. Así, o que ya literal. Hace rato terminó de llover. Y, bueno, en mi caso es así. Después sigue lloviendo adentro. Sigue lloviendo sigue adentro. Cayendo agua arriba de la salamandra por 2 días. Sí, tal cual. A verte un pozo, se llama el cuento. Tal cual. Había una vez un pozo en el techo. Fue en la piedra. ¿Se acuerda de la piedra que cayó? Sí. Bueno. Yo poca caída, lleno de piedra, claro, así llovió medio día se más. Se va derritiendo. Claro. ¿Sí? Así que, bueno. Escúcheme, vamos a ir a un matecito musical, enseguida ya tenemos entrevista. Que vi que estaba preparado ya desde hace rato el matecito. Sí. Se vino con el mate listo. Impresionante. Más o menos. 7:28, les vamos a convidar un matecito musical. Enseguida volvemos con más información. Tenemos entrevista con Gabriel Jofre y novedad en relación al reconocimiento de tierra al pueblo mapuche en el sur y distintas novedades y noticias. Vamos al matecito musical y volvemos. Alguien que hace de la música una compañera fundamental de su vida nos va a recomendar un tema musical. Sobrevivir a un mar sin viento, pues supe conquistar tu piel y encontré un segundo aliento. Me hiciste un favor, me devolviste el miedo. Por fin tengo algo que perder si te vas y yo me quedo. Y todavía me arrepiento de que no oyeras primero esta canción antes de armar tu argumento del que no pude escapar. Sabes bien que yo te salvé de mil tormentas. Puedes

Volvemos al aire de La Mosquitera, siendo las 7:34 de la mañanita. Ayer una nota también, un dictamen del Ministerio Público Fiscal en contra de un lof mapuche. Bueno, un titular habla de que la Procuración de la Corte dictaminó en contra del reclamo de los pueblos originarios del Sosneado y aconsejaron el rechazo del recurso judicial que presentaron este lof. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica, que le agradecemos muchísimo, Gabriel Jofré, de Humala Alhueche, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Mari, Mari, ¿cómo andan tú? Buenos días a ustedes y a la audiencia ahí, a la mañanita de la gente de La Mosquitera. Mañanita, bien, bien temprano. Gracias, Gabriel, por tener la gentileza de conversar con nosotros, nosotras, tempranito. Bien, bien, sí, seguro. Entiendo que también ha habido una lluvia importante por allá, así que me imagino que en la mañana debe haber varias personas ahí también atentas a qué es lo que está sucediendo, ¿no? Totalmente, sí, sí, ha sido muy, muy brava, muy casi diluvio, ¿no? Acá en lo que es el Gran Mendoza. Esperemos que no haya sufrido consecuencias a quienes están más desprotegidos, ¿no? Hasta esta circunstancia. Gabriel, hablaba del dictamen de este del Ministerio Público Fiscal, básicamente del procurador Gullé. ¿Qué nos puede actualizar la información sobre esto que, bueno, también fue subido y tomado en un medio local y en distintos medios de comunicación acá en la provincia? Bueno, primero, siempre claro definir esto como parte de las campañas electorales, ¿no? Seguramente que no saldrá, o sea, no va a pasar mucho tiempo en que veamos al actual procurador en alguna lista o en alguna situación de ese tipo, porque digamos, eso permanentemente aclararlo desde un principio como para que nadie se sorprenda de por qué pasan este tipo de cosas, ¿no? Y el procurador, que debería estar atento, como fue la vez anterior por el tema de las caravanas, al cual lo pusimos en atención de esto, y entendemos que el Ministerio Público Fiscal actuó de una buena manera con este tipo de campañas. Primero, aclarar así bien concreto que en los procesos de las sentencias, incluidos en los procesos de dictámenes anteriores del procurador, que también han sido bastante maliciosos, digamos, y han sido respondidos ya por el INAI y por la organización, no ha dejado entrever su faz más de odio racial, si creo, de racismo, racialización, pero sí ha esgrimido argumentos como el de ayer, que básicamente lo que nos enteramos, digamos, leímos el dictamen, pero lo que sale en los medios, ¿no?, es que dice que se debe rechazar el recurso extraordinario. O sea, nosotros ya hemos presentado un recurso en la corte por el caso de los del Sosneado, y el rechazo lo fundamentan en que no se ha hecho el relevamiento y por lo tanto no se puede comprobar la propiedad comunitaria indígena que debe ser preservada o reconocida. Por eso se le da el reconocimiento al titular registral o a quien negrime tener la propiedad privada. Lo que pasa con este dato así solo suelto, más allá de que la sentencia es bastante más compleja que eso y mala, peor, digamos, lo que nosotros les recordábamos y obviamente le hemos presentado un escrito, y también ayer la APDH se ha constituido también en Amicus Curiae, que se llama, o Amigos del Juez, porque los relevamientos han sido presentados, justamente salen las resoluciones y se han incorporado a las causas. Entonces, digamos, no pueden argumentar que no están los relevamientos porque justamente se terminó. Y en todo caso, tampoco pueden esgrimir que la propiedad de quien dice ostentar la propiedad está garantizada o que ya se dijo, sino que justamente con esto se garantiza la propiedad comunitaria. Entonces, cuando habla de que si el predio donde está Nilda Verón está ubicado o no, en realidad en su momento habían esgrimido el argumento de que como habían comunidades ya relevadas, miren lo tramposo que son, que a las familias que estaban en el Sosneado deberían trasladarlas a los territorios que ya han sido relevados de otras comunidades. Nosotros en su momento acusamos a la corte con esa sentencia, que es la de Elio López en un principio, y que después fue utilizada en primera y segunda instancia por Nilda Verón, fuimos claros en que esto es un concepto segregacionista. O sea, es decir, bueno, allá relevamos ya una comunidad y mandemos a la gente para aquel lado. Y para colmo, ahora, en este contexto, no era que no existían mapuches, no era que no había mapuches y que no había, y se sorprenden de los relevamientos cuando ya hay, en su sentencia ya han reconocido los relevamientos anteriores. Todas estas contradicciones se suman a que es fundamental entender que el acto político, porque no es un acto jurídico, sino que es un acto político el dictamen, intenta bloquear la lectura, digamos, o el debido proceso, porque al rechazar, digamos, lo que están haciendo es no dejar que se reconozca el derecho indígena en toda su expresión, digamos, o sea. Y por último, nosotros en las sentencias anteriores también le habíamos dicho a la Corte que tiene una responsabilidad del Estado provincial. En realidad, la respuesta que debería haber dado el Poder Judicial es decirle al Poder Ejecutivo de la provincia que cumpla con la ley y que en todo caso obliga al INAI a llevar adelante el relevamiento, porque no estaban dándose las garantías para la comunidad. Sin embargo, se lavan las manos, digamos, y dicen, como no está el relevamiento realizado, no podemos garantizar nosotros la provincia porque el Estado Nacional no ha cumplido. Ahora cumplió y está diciendo que, digamos, está argumentando algo fuera de tiempo, y por el otro lado está queriendo inhabilitar el proceso. O sea, están queriendo ocultar, digamos, la nueva prueba y la resolución, y esto es simple y llanamente un dictamen político, no jurídico, ¿no? Estamos conversando con Gabriel Joffre, huerquén de Malargüeche, sobre el reconocimiento de tierra ahí en Malargüe, reconocimiento al pueblo mapuche, y sobre esta resolución del procurador de la provincia, Guye, de no reconocer justamente o no querer acatar la provincia, corregime si no es así, Gabriel, no querer acatar la ley y el trabajo, bueno, lo que hizo el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿no? de proceder con ese reconocimiento ancestral. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es tu mirada política? ¿Esto es dilatar? ¿Es poner un freno en cuanto al tiempo? Porque, bueno, si hay una revolución de INAI, ¿qué puede hacer la provincia, no? En ese sentido, ¿por qué camino les toma? Por un lado este, evidentemente, pero es dilatación, o la provincia puede de alguna manera decir, no, esto no va a ser así, ¿no? Reconocimiento del INAI, reconocimiento nacional, constitucional, esto no lo vamos a hacer. Evidentemente es lo que quieren. Es que ahí es donde está grave la situación institucional en la provincia. Nosotros lo seguimos repitiendo en conjunto con seguramente otras voces. Digo, quien alertó sobre esto hace tiempo, ya hace un año, fue Alfredo Guevara, que hizo unas presentaciones a nivel internacional, y nosotros estamos por esa vía en este momento. Estamos tomando contacto con el relator de la ONU por los derechos indígenas, y obviamente que no solo esto, sino que a partir de ciertos trabajos que venimos realizando con otras organizaciones, por ejemplo, hoy está AIDA, que es una organización de carácter regional de lo que sería todo lo que sería América, digamos, ¿no? Y AIDA, que es una asociación de carácter ambiental, regional, pero que acompaña mucho la defensa de las comunidades indígenas, justamente porque están íntimamente vinculados a los conflictos ambientales en América. Es una organización de Colombia, digo, para que nos pongamos en contexto, más de 300 defensores del ambiente, entre ellos una gran mayoría dirigentes indígenas, han sido asesinados en los últimos 4 o 5 años. Entonces, digamos, lo que nosotros estamos haciendo es que tomen conocimiento los organismos internacionales, porque las vías procesales serían, después de esto, ir a la Corte Suprema, y después recién a la Corte Interamericana. Eso sería el caminito institucional, lo que se llaman agotar las vías administrativas o agotar todas las vías, digamos, que del debido proceso. Lo que sucede es que la Corte, por ejemplo, en el caso de Elio López, nosotros hemos elevado un recurso de queja ya el año pasado a la Corte Suprema. La Corte Suprema decide resolver lo que le queda gusto y placer inmediatamente, y lo que no, lo duerme, y después saca algún tipo de acordada, digamos. Eso es lo que tenemos con esta Corte, ¿no? Porque tenemos fallos de la Corte anterior, no solo de la Corte Suprema de la nación, sino de la Corte Suprema de la provincia, avalando en otros términos. De hecho, nosotros siempre lo argumentamos eso en las presentaciones, pero como las presentaciones no son públicas, entonces se extractan, y tenemos estos escritos como el de Bullé, que cuando uno va al centro de las sentencias, a los argumentos que esgrimimos nosotros, no se conocen. Por eso pensamos que vamos a empezar, necesitamos una estrategia, porque son muy complejas de explicar. Esto que te expliqué hace un ratito, es chino básico muchas veces, ¿no? Pero justamente se basan en ese chino básico para hacer cosas. Nosotros ayer decíamos, por ejemplo, supuestamente hay una reiterancia para llevarse dirigentes sociales detenidos, ¿no? Después, ¿quién entiende qué es reiterancia? ¿De qué manera? ¿Cómo se escribieron los papeles? ¿Y cómo inmediatamente actúan con una cosa? Y con otras cosas demoran, digamos, de forma increíble, ¿no? O, por ejemplo, esto de rechazar los recursos extraordinarios, porque nosotros para pasar a la Corte Suprema solicitamos un recurso. ¿Qué es lo que hace la Corte siempre? Lo rechaza. Y al rechazarlo tenés que hacer otro instrumento que se llama recurso de queja, que es menor y que en realidad no frena la sentencia inicial. Básicamente lo que hace es que si acepta un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, la sentencia, digamos, no queda firme, sino que, o sea, digamos, puede ser no es vinculante, no es operativa después para el desalojo. Pero si un recurso de queja, sí pueden aplicar el desalojo. El recurso de queja permite que la provincia esgrima que sí está, digamos, firme, entre comillas, la sentencia. ¿Por qué digo entre comillas? Porque el recurso de queja, después de llegar y ser observado, capaz que dentro de 5 años dicen, no, tenía razón la comunidad, y ya no han desalojado, no han destruido la vida. Entonces, digamos, esto es para que, no sé si sirve, quizás algún día podamos empezar a explorar un poquito más, pero lo terrible de esto es que actúan políticamente, que utilizan los medios de comunicación y que a su vez extractan y recortan, y como es difícil explicar todos estos procesos, nos enteramos 4 o 5 más, o cuando, como ha pasado con algunos casos, que 10 años en cárcel hasta que se reconoció que era inocente, ¿no? Alguna situación política en el medio habrá pasado, y eso seguramente con el tiempo se sabe, ¿no? Qué importante, Gabriel, si bien qué difícil que es entender, vos lo dijiste, ¿no? Qué difícil que es entenderlo, y alguna vez en la entrevista pasada charlábamos de que lo importante que ha sido por parte de las comunidades poder hacerse, poder entender, poder ejecutar estos instrumentos, ¿no? Que claramente están lejos, están lejísimo del pueblo, les dice, y con eso no, ni entendemos lo que nos hacen, ¿no? Muchas veces, o eso es lo que quieren lograr, que ni entendamos lo que nos están haciendo. Y vos lo dijiste en una entrevista que charlamos, bueno, lo importante de la acción de las comunidades, decir, bueno, vamos por este camino también, tenemos que entender lo que los recursos, todos estos instrumentos legales que nos van poniendo, estas resoluciones, bueno, importante eso que se haya podido visualizar, ¿no? Porque la verdad es como, nada, como que te atacan de todos los frentes, de todos los frentes posibles, y algunos que no ni lo entienden siquiera. Creemos también que sería importante, con el avance del tiempo, que no es un tiempo largo, digamos, ahora estamos organizándonos para participar de los eventos del 24 de marzo en Mendoza, eso también para nosotros es histórico, en grado de la discusión que se fue dando y que la hemos dado en términos quizá un poco duros a veces, sabiendo que hay un montón de compañeras, compañeros, amigas, amigos, buenuy decimos, en los organismos de derechos humanos, en los organismos que llevan adelante, pero nos debemos eso, y hay una oportunidad este 24 de marzo en las actividades que nos han invitado a ser parte de una mesa de presentación, digamos, de los temas, en la vigilia, en toda esa instancia que se va a hacer para el 24 en Mendoza, y nosotros vamos a llevar justamente lo del juicio por la verdad, ¿no? Y por la memoria que les comentamos a ustedes. Sí. Esto va a ser importante también porque entendemos que va a empezar a dar luz sobre otras situaciones, porque lo que teníamos pensado es que se debería llegar a conformar una comisión o un comité especial, primero quizás de organizaciones, hasta lograr el impacto institucional para digamos, por la memoria, la verdad, la justicia, decimos nosotros, la identidad y los territorios, ¿no? Se le suma a esas palabras, a esos conceptos históricos, actuales, digamos, de la última dictadura, sumarle la identidad de los territorios, porque claramente, digamos, fue un proceso de negación de la identidad, pero por el otro lado también fue apropiación de los territorios, digamos. Entonces, el caso es un poquito más complejo todavía y lo estamos elaborando, y esto es importante porque seguramente vamos a empezar a hacer actividades de difusión y de empezar a profundizar estos términos o estas cuestiones más complejas, digamos, de la justicia, ¿no? Y bueno, obvio que me parece que el rol de los medios comunitarios, de los espacios que nos den también, sobre todo en el Oasis Norte, es muy importante que lo tengamos todos, digamos, de acuerdo, digamos, en algún momento de cómo desarrollarlo para entender y hacer el paso sucesivo. Quizás que tengamos que hacer alguna estrategia para entender todo eso, ¿no? Para darnos ese espacio. Gabriel, te agradecemos muchísimo. Seguiremos comunicados y bueno, seguir informando lo que va sucediendo. Bueno, gracias a ustedes, como siempre. Y bueno, nada, solo un segundito nada más. ¿Sí? Pedirte para un parrafito cortito, pero muy importante. El día de ayer no solamente recibimos esa noticia, sino que al mediodía la Cámara de Diputados rechazó de forma casi unánime, 43 de los 48 diputados y diputadas, el juicio político presentado por nosotros la semana pasada. Vieron que para algunas cosas son muy rápido, ¿no? La escribanía anda full. Y para algunas cosas decimos no hay grieta. Claro. Porque los diputados y diputadas del Frente de Todos, que estamos averiguando los nombres no solamente porque querramos difundir los nombres como varios nos piden, sino porque realmente nos interesaría sobre todo dejar en claro, igual lo sabemos porque básicamente hay dos que no votaron, que rechazaron, digamos, que estuvieron de acuerdo con el juicio, que son Laura Chazarrete y José Luis Ramón, que son los que vienen acompañando de la Comisión de Derecho y Garantía. O sea que los que vienen acompañando el tema y quienes esgrimen claramente argumentos, no, los demás no, es como si no hubieran leído nada, digamos, ¿no? Y lo rechazan argumentando nada más que utilizamos medios de comunicación, como en ese momento los medios no tienen importancia, ¿no? Para eso no tienen importancia, ahí no. Sin embargo, digamos, cuando quieren utilizarlo, como el día de ayer, para esgrimir que sacaron un dictamen y ya los mapuches de nuevo son ilegales, clandestinos, cuando en realidad, digamos, tenemos todos los caminos todavía para decir y obviamente para llevar adelante acciones. Entonces, nada, decirle eso, que para nosotros involucra una falta de garantías nuevamente de los debidos procesos, porque se hubieran dignado aunque sea a leerlo, a darle un tratamiento en comisión y a sacar un dictamen y a decir no, lo rechazaron, y sin grietas para las compañeras y compañeros del Frente de Todos, sobre todo de la oposición, que los que están en la Comisión de Derecho y Garantía y son parte de ese bloque, les han informado, hemos hecho pública, porque se lo pasamos a los medios y varios medios los levantaron y lo subieron en sus plataformas también. Entonces, la verdad que es, digamos, reírse en la cara de las personas, en la cara de los ciudadanos. Y nosotros ayer sacamos una frase, primero, que no defiende los intereses de los mendocinos y las mendocinas, está claro que no están defendiendo esos intereses. Y por el otro, nosotros decimos, no, tienen un plan de negocios y son todos socios. Porque está claro que acá, digamos, tanto el oficialismo como la oposición, o esta parte de la oposición, están defendiendo básicamente intereses económicos y seguramente que de conjunto, porque casualidad el presidente del bloque, el Frente de Todos, Gómez, ayer hizo un pedido de informe y están peloteándose entre el municipio de San Rafael y el gobierno provincial. O sea, un diputado que responde a un intendente como Emir Félix, que no está queriendo admitir tampoco el debido proceso. Entonces, en ese caso, digamos, no hay grieta. Y nos empezamos a dar cuenta realmente cuál es la corporación y dónde están estos núcleos corporativos. Esto, permanentemente, hablándolo a 40 años de la democracia, con procesos históricos terribles, donde tenemos que levantar la calidad de los representantes y la calidad de la democracia, sino los sectores populares, los sectores, digamos, vulnerables, como le han dicho en algunos casos, o esta parte de la sociedad, gran parte de la ciudadanía, estamos a merced de sus acuerdos espurios, ¿no? Así que, bueno, agradecerte este minutito, pero había que aprovechar para decir claramente que nosotros recordábamos, ¿viste cómo se pusieron de acuerdo con la 7722? Bueno, ahora se pusieron de acuerdo también para proteger a Suárez, digamos, ¿no? O sea que cuando quieren, tienen sus acuerdos. Muy bien, Gabriel, excelente. Como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Peu Callar. Bueno, conversamos con Gabriel Jofré, huarquén de Malalhueche, sobre bueno esta resolución del procurador de la provincia de Mendoza, en definitiva, para hacer la mascota, no reconocer, no querer reconocer acá en Mendoza esta resolución del INAE del reconocimiento ancestral de los pueblos mapuche ahí en Malargüe. Sí, también no como una cosa armada sistemática, porque también están los dichos de Cornejo, uh-huh. está la censura en medios de la Universidad Nacional de Cuyo a personas especialistas, ¿no? Seguíamos a escuchar, creo, la voz de uno de ellos. Está también, ¿no?, muy alineado con el discurso de Patricia Bullrich, anti-mapuche. O sea, si nos ponemos a ver, no es que sean cosas aisladas, ¿no?, sino que hay toda una línea, porque para cierto sector de la sociedad esto es bien visto. Es como el no permitir el avance mapuche como se permitió en el sur, ¿no? Es como la negación, la discriminación, la violencia. O sea, que me quedé pensando en esta cuestión de... atando cosas, ¿no? Lo de ayer, la persecución, la represión policial y persecución y el encarcelamiento a dirigentes sociales por luchar por más derechos, por tener un nuevo a la baja de un programa que es fundamental, ¿no?, para los sectores más vulnerados. Y claro, amparado en un código contravencional que ¿en qué momento se nos pasan todas estas cosas que son instrumentos después para la represión, claramente? Y esto es para usted también, que está ahí con su laburo bien. La historia puede cambiar siempre, ¿no? Te puede encontrar una situación donde tenés que salir a la calle a pelear porque tuviste un patrón que es un HDP y que te dejó en la calle y que tenés hijos y que tenés que afrontar esa situación. ¿Y de qué manera lo hacés? Peleando en tu casa, gritando y pataleando en tu casa. Por redes sociales lo hace. O sea, la historia manda de que es en movilización, de que es en unidad, de que es con tu compañero. En la calle. Uh-huh. Bueno, hay un código contravencional que permite la represión la represión de la protesta social. Y así van tejiendo todos estos instrumentos a través de las legislaturas, que claro, bueno, dándola es una escribanía, básicamente, ni siquiera se discute ni se conoce con certeza qué es lo que pasa ahí. Y después te encontrás en estas situaciones, ¿no?, que claro, manejan el plano de la justicia, que manejan el plano de la fuerza de seguridad, que manejan la legislatura, que manejan... Y bueno, con todo ese manejo es el control, claro, social absoluto. Y las cosas son como dice el gobierno de turno, ya adecuado con los instrumentos institucionalizados. Uh-huh. Y digo, también pensando en la misma sintonía, ¿no?, el ítem aula, que también es una forma de criminalizar la protesta de los docentes. El número más grande de empleados públicos que tiene la provincia tiene que ver con eso, que siempre es también a donde quien ha movido un poco, ¿no?, año a año, cuando hay paritarias, cuando se empiezan... Uh-huh. Bueno, entonces como el ir institucionalizando los instrumentos de control, claro, y de violencia, nos llevan a estos lugares donde inclusive también hasta con las multas multitudinarias a organizaciones que son organizaciones sociales, que no son organizaciones que puedan, uh-huh, tampoco enfrentar los costos de esto, no, además de la violencia, además de la represión, además de, claro, de la persecución. Bien, nos vamos a ir 7:58. Antes nos vamos a ir con un extracto, un pedacito de la entrevista de ayer, atando también lo que nos comentaba Gabriel Jofré a Diego Escolar, investigador científico del CONICET, un conocedor, investigador sobre pueblos originarios, sobre pueblo mapuche acá en la provincia de Mendoza, y que ha sufrido también la censura de medios o de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Bueno, y distintos medios también, como otros investigadores, por argumentar científicamente que acá en Mendoza existe y existió y existirá el pueblo mapuche. Vamos a escuchar un pedacito, vamos a la tanda y volvemos. Justamente justamente de esos temas hace muchos años, décadas. Entonces me vi en la obligación de, bueno, de acercar información fidedigna, digamos, sobre el tema, y publiqué, mejor dicho, me publicaron algunas entrevistas, una de ellas en Radio Universidad de la Universidad Nacional de Cuyo. Esto fue hace como 3 semanas, calculo. Bueno, resulta que esa entrevista la sube el portal de medios de la universidad, que es Universidad, la sube con un texto extenso que, bueno, detalla los principales puntos de la entrevista. Entonces, bueno, a los 2 días, en un momento bastante complejo de este debate, porque se había organizado una marcha convocada por empresarios hasta Malargüe, hasta los puesteros de Malargüe, para cuestionar sus derechos, ¿no? Esta marcha era una especie de, yo lo llamo campaña del desierto, en 4x4. Exacto, muy oportuno ese título. Seguía el mismo recorrido que las columnas militares mendocinas de la campaña del desierto, además llevaban pósters de Roca en las camionetas, cosas así. Increíble. Sí. Bueno, en ese contexto hay una evidente campaña mediática para favorecer estos planteos, ¿no? El negacionista de los mapuches. Y entonces salían en ese momento muchísimas notas periodísticas cuestionando a los mapuches, y justo en ese momento bajan la entrevista, la nota que me habían hecho, el portal de la universidad la bajó. No se la encontró más en el enlace. En un momento en que justamente, si uno buscaba por internet sobre el tema, lo que salían eran estas otras notas negacionistas. Claro. Entonces, bueno, como... la cuestión es que yo comento esta situación en Facebook a los 2 días de que no tenía respuesta, porque me decían que no sabían, que esto que el otro. A la media hora la suben de nuevo la entrevista, pero la habían cortado en un 80% de su texto. No solo la cortaron, sino que lo que quedaba habían invertido el sentido de lo que yo había planteado en esa entrevista, cambiándole un par de palabras. Entonces era realmente doblemente dañoso, digamos, quedaba de la nota. Claro. Bueno, paralelamente a una colega mía que también le habían publicado una entrevista en Diario 1 sobre el tema, les aclaro que es una doctora que hizo su tesis de doctorado con las comunidades mapuche de Malargüe, justamente, y la historia mapuche en la zona. Esa entrevista duró 2 horas en el portal del Diario 1 y la bajaron sin explicación hasta el día de hoy. Anteayer, otra nota que... Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Somos Gráficos Asociados, Cooperativa de Trabajo, la primera empresa recuperada de Mendoza. Hacemos impresiones offset, stamping y relieve de folletería. Estamos en Santiago del Estero 240, cuarta sección Mendoza. Teléfono 437-5017 o 3485-599. Correo electrónico graficoscoop@speedy.com.ar. Gráficos Asociados, Cooperativa de Trabajo. Promueve ASERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza. ¿Terminaste la secundaria? Nunca es tarde. ¡Acércate! Estamos en la calle Independencia al 100 de San Francisco del Monte. De lunes a viernes, de 14 a 17:30. ¡Te esperamos! Hace duchas cortas. En menos de 5 minutos podés bañarte. Hay muy poca agua. Cuídala, por favor. Gobierno de Mendoza. Cooperativa Fernanda Toledo. Trabajadoras autogestivas. Taller industrial. Cosemos y estampamos todo lo que necesites.

deserta de la guerra. Me siento preso en una cárcel sin rejas. Soy el soldado que deserta de la guerra. Me siento preso en una cárcel sin rejas. En el aire de la mañana mosquitera se escucha De cara al sol. Guaymallina, si nos están escuchando y han tenido algún tipo de inconveniente, le vamos a contar que pueden comunicarse a través de las vías de comunicación habilitadas por el municipio, servicio de atención y mejora continua al 449-8181 y guardia de defensa civil al 449-8233 o 421-6147. Si no, también pueden mandar un WhatsApp al 261-382269. Vamos a dejar esta información para quien lo necesite en caso de que haya tenido mayores dificultades en sus viviendas o en su barrio. Pueden comunicarse a alguno de estos teléfonos. Lo vamos a poner en las redes sociales, así lo tienen a la mano para poder comunicarse ahí por problemas de techos, problemas de que haya quedado agua por inundaciones y demás. Así que bueno, eso. Pero seguimos en tema lluvia. Seguimos en tema lluvia. Antes, si quieres, le doy una mala noticia. ¿Qué? Y después, para pasar la mala noticia, hacemos... ¿Yo qué hice en el recreo? No, usted preparó un café, pero impresionante. Hace café... mucho que no veía esa cafetera. Bueno. Excelente. No decía nada. Bueno. Me encantó. Vamos a traer una para la mosquita. Hermosa, estamos tomando café preparado por Analía. Momento auspiciado por... Se parece, es su paralelo al amarguito que prepara Ángel Basile. ¿Ah, sí? Ajá. Mira. Tengo que sacar una fotito. No, pero el amargo, el que hace todo el que tiene todos unos pasos a seguir, que la cucharita, ¿es amargo? El veneno obrero. El veneno obrero. Alucinante. No, nada que ver, o sea, él es un maestro. Yo nada más esto, pongo el café. No fue preparado, yo le pongo un saquito, imagínese, para tomar café. No, bueno, te va. Esto para mí es alucinante. Bueno, un poquito de mala noticia. La verdad. Aumentó YPF, comunicó que a partir de las 12 horas de este jueves, o sea, ya corre el aumento de un 3,8% en promedio para precios de sus combustibles. En Mendoza el impacto claramente es mayor, casi el doble, el 6,3%. Por Mendoza. Y porque acá dicen no para arriba siempre. Es porque tenemos buenos sueldos. Sí, tenemos unos sueldazos impresionantes. O sea, tenemos la realidad del sur, pero sin los sueldos del sur, ni por asomo. Nafta Super pasó de un aumento del 6,3%, ¿no? Antes estaba en 175,10 el litro y ahora en 186. Bueno, la nafta Infinia el 5,3, el diésel Ultra, el común, el aumento fue del 5%, y la Infinia Diesel el aumento fue del 4,1%. Todo esto en el marco del acuerdo que tiene el gobierno nacional con la petrolera, obviamente YPF, en el marco de los precios cuidados. ¿Cuidado de qué? ¿Cuidado de nosotros? ¿De qué? No. Cuidado. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, estuvimos haciendo la comparativa de cuánto pagamos la luz ayer acá. Se cortó aquí la luz. Pagamos la luz, la verdad, una bestialidad. Una bestialidad. Y estuvimos haciendo de cuánto aumentó en porcentaje desde el bimestre 5 del 2022 hasta el actual bimestre, que es el primero. ¿No? O sea, septiembre, octubre, más o menos. Claro. Hasta el actual bimestre, que es el primero, enero, ¿no? Febrero. Enero, febrero. Claro. 105% aumentó el enero. Claro, muchísimo. Por lo menos acá, ¿no? La cooperativa, ¿no? Empresa recuperada. 105%, o sea, básicamente una locura total. Bueno, y lo particular también. Claro. Tiene que haber sido por ahí un servicio que es una locura. Lo que pasa es que también hablábamos más temprano de cómo se ha ido institucionalizando las políticas represivas de control. Y otra de las formas de control es el mantenerte con la cabeza gacha sin más que poder subsistir. Y aquel que puede, ¿no? Aquel que tiene, por ejemplo, electricidad propia, que tiene gas natural. Si no, vamos a todavía situaciones más difíciles, como subsistir con garrafa, cuando encontrás en invierno. Tremendo. Y si no, cuando sos rehén de negocios que tienen carísima la garrafa porque no encontrás. O sea, como que no hay posibilidad de vivir, ¿viste? No nazcas. Te doy un consejo. Una oportunidad. Vos que estás del otro lado, no nazcas. No llegues a este mundo porque no te van a dejar vivir. Tal cual. Bueno, otro tema. ¿Quiere introducirlo usted ahí? Que vamos a aliviar esto con algo muy importante, ¿no? Que vuelve. No hemos vuelto con esto de significado de los sueños en este 2023. Trajimos uno que tiene que ver con la con la coyuntura lluvil. ¿Qué significa soñar con lluvia? O sea, porque vamos a decir una cosa, llovió. Pero claro, hay quienes quedaron manija pensando en la lluvia y se quedaron soñando con la lluvia, ¿no? Bueno, el agua es uno de los elementos que con más frecuencia aparece en los episodios oníricos. La misma se puede presentar en distintas formas, como en una piscina, en el mar, o como lluvia. Decían que si soñabas con agua, yo lo escuché en alguna vez cuando era ya ponés niño, vos de serio, a ver, dale. Niño, que te estaba haciendo pichí, o tenías ganas de hacer pichí. Sí. ¿Tenías ganas de hacer pichí? Sí. Claro, ahí está bien entonces. Sí, está bien, que en realidad era que tenías ganas de hacer pichí y y la mente se te disparaba como lluvia. Qué momento, ¿no? Qué momento. Sí, podía pasar. 3-4 de la mañana con ganas de hacer pichí. Con ganas de hacer pichí y no me va a ganar. Pero siempre te gana. Siempre te gana. Sí, o sea, si no tenés dormí, gana, tenés que levantarte ahí inmediatamente. Ese es el mejor recurso. Estos son consejos que la mosquitera le da a la oyentada. Si usted tiene ganas de hacer pichí, levántese de una. No esté sufriendo. No luche contra su riñón, contra su sistema urinario. No hay manera. No hay manera. ¿Te podés volver a dormir? Muy raro. Puedes volver a dormir, pero despertás rápidamente. Claro, despertás rápidamente porque tenés ganas de hacer o tenés, si no, como estos momentos oníricos con agua. Exactamente. Empezás a soñar con... Pero escuchá, porque vos decías ganas de hacer pichí, que en realidad en el fondo era ganas de hacer pis. Bueno, no. En la vida real, la lluvia es un símbolo de limpieza, fertilidad, purificación o hasta de devastaciones y desastres. No obstante, su significado en los sueños dependerá de cada una de las particularidades del episodio y cómo te has sentido en él. Si quieres saber qué significa soñar con lluvia, este artículo que te traemos te explica con detalles qué te quiso decir tu subconsciente. Tanto si es lluvia fuerte, abundante, o si la viste como una lluvia de estrellas. pueden ser las dos. Ah, mire usted. Tipo, atenti. Tipo esteroide, sí. Sí, puede ser cualquiera de esas. Bueno, podemos pensar en que hay dudas y misterios no resueltos. Pensalo. Bueno, ¿pero qué me va a describir? Por ejemplo, si sueño con una lluvia fuerte como la de anoche. Ah, que me acosté temprano y... Eso, ¿a qué hora soñaste? No, pero anoche no fue ningún sueño, llovió fuerte. Llovió, bueno, pero cuando, ¿a qué hora, suponete? ¿Por qué es distinto? Suponete, puede estar representando nostalgia y melancolía, si soñaste con lluvia. ¿Con lluvia fuerte? Ajá. Algo que añoras y que no puedes tener. No me pasa. No sé, yo te voy diciendo. Si no, puede ser todo lo que necesito. Soñar con lluvia de noche puede ser también. Epa. Bendición que está por llegar. ¿Viste? Una bendi. En realidad estoy ganando la familia. ¿Usted está soñando con lluvia? ¿Con ese 4 que se sacó Alexi? No. Yo tengo un problema. Si está sueño mojado con lluvia, casualmente me hago pis. Ahí está. ¿Viste? Es verdad. En nuestra teoría está más mendocina. Claro, más mendocina. Es más, cuando era chiquito vivía soñando con lluvia. Saque su propia conclusión. Sí. Así que ustedes dicen. Bueno, pero lo que te puede haber estado pasando, yo ahora que me he convertido en una gurú de soñar con agua, es que estabas cerca de un peligro inminente. Ah, puede ser. Eso también. Por ejemplo, peligro inminente. Tenías prueba de lengua y no, claro, te sabías los diptongos. O de inglés. La E, la O, la I. Abierta, la O, cerrada, abierta, tía. Puede ser eso. Separar en sílabas. Y estar así como en la lluvia, así mojarse. Estar abajo de la lluvia, ¿no? Nada menos psicológico, ¿vio? Que cuando lo hacen en test psicológico. Igual, viste que te dicen lo que tenés que poner, yo siempre me olvido. Y claro, pero tienen que dibujar el abajo de. Hacerse primero con piso. ¿No? Sacala, porque el coso este que estamos leyendo, bibliografía Freud. Claro, es toda interpretación de los sueños. Esto es científico lo que estamos diciendo. Esto es carácter científico, no estamos jugando acá. Por supuesto. Por supuesto que sí. Simón se está revolcando en su tumba. Lo voy a ahogar, dice Sigmund. Bueno, soñar con lluvia y mojarse. O sea, sin paraguas, sin nada. Pará, eso es lo que vos me decís, que cuando yo a vos te dicen el test, te dicen, sí, escribe un nombre bajo la lluvia. Dibújese abajo de la lluvia. ¿Usted cómo se dibuja? Bueno, es que eso es lo que no sé, porque sí, no, me lo han dicho tantas veces. Bueno, no, decilo, dale. Y se tiene que dibujar con piso. Me lo voy a anotar en la agenda. Se tiene que dibujar con un paraguas. El paraguas es importante. Es muy importante. No es que puedes así como... No. Libre soy, libre soy. No. Sí. No. No. Ya lo anoté. Lo anoto. Quietito, con paraguas, con piso. No, porque eso, cornejo. O sea, déjame ser feliz, déjame disfrutar de la lluvia. Claro. Ni en los sueños te dejas. ¿Usted cómo se dibujaría? Feliz. Usted haciendo la tumba canela que sin nada, abajo la lluvia. Claro. No, va derecho a. Eso te lleva al loquero. Te lleva al tratamiento. Rechazo. Así, es lo que así, se dice, ¿vio? Rechazado. Claro. La cuestión. ¿Ah? Bueno, lo que me pasa es que, ¿viste cuando te dicen tenés que hacerlo así? Cuando llega el momento, agarra y ¿qué hace? Lo hace sin paraguas y sin piso. Lo hace así, con un cuchillo en la mano, ¿no? O sea, con una cruz de sal. Sí, con un cuchillo en la mano, abajo de la lluvia. De noche. Ay, Dios mío. Bueno, ya sabes, le hemos dado un panorama. Bueno, hay varias. ¿Qué significa soñar? Por eso, con lluvia y mojarse. Representa limpieza, fertilidad y hasta una buena purificación emocional. La representación de la buena fortuna. Este me gustó. Hay lodo y lluvia abundante. Ajá. Indica que en tus pensamientos hay algo que no te deja tranquilo o tranquila. Puede ser por alguna reacción o acción que cometiste y que no estuvo bien del todo, como que, o sea, la embarraste. ¿Me entendés? O sea, de ahí viene, claro, la etimología, claro, de la frase. Si está en duda si la cagaste o no. La embarraste, ¿viste? Es claro, porque soñaste con lodo y lluvia abundante. Bueno, por eso. La lluvia indica que deberás tener la forma de enmendarlo o simplemente dejar a un lado para seguir en paz. Excelente. Bueno, disfrute. Si da para disfrutar la lluvia en verano, es linda estar abajo de la lluvia, ¿no? Nada más que no estamos acostumbrados acá, acostumbrados. Claro, lo que pasa es que en verano casi llueve, llueve un montón fuerte. Uh-huh. Un ratito. ¿Cómo? ¿Querés grabarlo para...? Porque yo esto después, si querés, lo puedo... Los perros le hacen así, ¿eh? Se te meten los perros adentro. Sí. Se te suben a la cama. Sí, sí. Bueno, le hemos dado ahí una ayudín para interpretar ahí sus sueños de lluvia. 8:25, un poquito de música y volvemos. Pa' frenar, no quise verme en el espejo, no me quise lastimar. Volví a sentir, querer hacerme cargo, es para mí el sentimiento intacto. Me di un abrazo al despertar, me dije, guacho, no te entregues, mándale no. Y enamorarme de mis vuelas, ganar si sismo no señor, un corazón que da peleas, obvio que está no por amor. Poco y nada, me quedan horas para ser una mejor versión de mí, de lo que fui hasta ayer. Hoy quiero ser como yo soy y enamorarme de mis huellas, no el narcisismo, no señor, un corazón que da peleas, obvio que está loco. Hoy quiero ser como yo soy. Volviendo al aire de la Mosquitera 88.1 de Cara al Sol, te vamos a estar acompañando hasta las 9 de la mañana. Quédate porque tenemos mucha info, linda música. Y ahora una entrevista, tenemos la comunicación ya al aire con Oscar Soto para presentar Campesinado y Contrahegemonía, un nuevo libro que trae mucha información valiosa. Estamos en comunicación, como decimos, con Oscar de la UST. ¿Cómo estás? Te saludamos por acá, Darío y Ana. Buen día, Ana. Buen día, Darío. ¿Cómo están? Muy bien. Felicitaciones. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias también por el llamado. Oh, por favor. Re importante. Contanos. ¿Cómo surge, cómo fue la elaboración de este material, de este libro, Campesinado y Contrahegemonía? Bueno, el libro, después de mucho tiempo, vio la luz, un poco, como decía yo, medio en broma, como una criatura. Tardó su tiempo, e inicialmente no había sido pensado como libro y se fue dando. Algo que a veces solemos llamar como la investigación militante, es decir, tratar de ir describiendo, sistematizando un proceso político, social, en la medida en la que uno está involucrado. El libro lo que hace es recoge un poco la historia de latinoamericana de los movimientos sociales, discute esta idea del campesinado, que es, como muchas veces se ha dicho, esa idea de que el campesinado está condenado a desaparecer porque el lo urbano, la ciudad se come el campo, y un poco lo empieza al revés este texto, diciendo que históricamente las resistencias campesinas han sido protagonistas en América Latina de grandes cambios, y precisamente es el otro campo el que produce alimentos, no el campo de las grandes corporaciones, sino el campo de las organizaciones campesinas, de las familias indígenas que producen alimentos, ha logrado, gracias a la organización política, enormes conquistas desde el siglo XX a esta parte. Empieza por ahí, hay todo un primer capítulo más teórico, de discusión, si se quiere, filosófica, y desde el pensamiento crítico latinoamericano, desde el marxismo latinoamericano, pensando estas categorías, y después lo que hacemos es centrarnos en América Latina, en Argentina y en Mendoza, y poniendo ahí el interrogante respecto de si los campesinos e indígenas no están extinguidos, como suele decir la academia más conservadora, qué es lo que hacen entonces, y entonces de eso se trata, de describir las luchas, los procesos por los cuales se organizó la CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que es la que integra muchos de los movimientos latinoamericanos, entre ellos el MST de Brasil, que es el movimiento más grande de América Latina de campesinos y campesinas, y entre ellos, y ahí vamos bajando a la situación de Argentina, y hacemos un recorrido por el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que surge allá por 2005, y nos centramos en la UST, de la cual yo soy parte, y en la cual poco lo que retomamos es todo el proceso educativo, todo el proceso de resistencia en las fincas que se viene dando, en la voz de los compañeros y las compañeras que protagonizan esas luchas. Quien pueda luego acceder al libro va a encontrar eso, va a estar matizada el análisis más teórico con la voz de quienes están ahí en la lucha dando batallas. Así que me parece que es un buen material, no porque lo haya escrito yo, sino porque recorre esa historia que está bueno contar. Sí, también ahí estábamos chusmeando un poquito de lo que se puede bajar en la página, a ver dónde estaba, acá en la misma página de la editorial El Colectivo, que es quien por donde han podido editar el libro, y bueno, también pensar en cómo la cuestión del campo, a veces nos han ganado la batalla cultural en relación al campo, ¿no? Un campo que queda por un lado visibilizado a través de, bueno, los grandes tractorazos, el monocultivo, la pampa, ¿no? Y a la vez invisibilizado este campesinado, el trabajo en la tierra, la reconstrucción histórica, como bien vos decís en el libro, y para poder revalorizar también esa relación con la tierra y con el trabajo. Sí, exacto, Ana, lo que suele suceder por lo general en las facultades, cuando estudiamos, si es que estudiamos la cuestión rural, es como que todavía persiste esa idea dicotómica de colocar a lo rural, a lo agrario, como en un lugar de atraso, ¿no? Y sin embargo, cuando se habla del campo, se remite eso a las grandes corporaciones, al agronegocio, y nosotros decimos, bueno, hay otro campo que se organiza, que subsiste como puede también, porque un poco ahí en el segundo capítulo metemos con el tema del Estado y algo que en términos de un teórico italiano marxista como era Antonio Gramsci, es pensar al bloque histórico y cómo el campesinado ha jugado fuertemente desde un lugar contrahegemónico, porque un poco la idea de contrahegemonía es rápidamente decir que los sectores dominantes, ¿no? Las grandes, las clases dominantes, ¿no? Sectores económicos, políticos, que han tenido siempre y han detentado el poder y son los que deciden sobre la vida de la mayoría, han tenido en el campo muchos momentos de quiebre, ¿no? Muchas revoluciones que han nacido desde el campesinado, y un poco lo que decimos, el campesinado no juega un rol marginal. ¿Por qué? Porque es el que produce alimento, porque es el que, más allá de lo que vemos en la realidad, y nosotros podemos dar cuenta de eso en Mendoza, nuestra escuela campesina, por dar un ejemplo, que lleva 10 años y que ustedes nos han ayudado tanto a difundir. Este año el gobierno provincial decidió lisa y llanamente dar de baja al convenio por el cual la escuela, que es una escuela de gestión social, que sostiene el movimiento campesino y que el Estado en todo caso paga salarios magros, pero que nos permite a través del título que da la DGE también darle respuesta a nuestros compañeros y a los hijos de nuestros compañeros que participan de la organización. El gobierno provincial de golpe decidió darle de baja, y nosotros en nuestra última manifestación ahí en casa de gobierno decíamos y decían las compañeras que hablaban, parece que quisieran que todos nos vengamos a la ciudad, los que vivimos ya en la ciudad, pero aquellos que producen, que se eduquen en la escuela citadina, sin entender la realidad de la gente que vive y que trabaja en el campo, ¿no? Entonces el libro da cuenta de eso, retoma un poco lo que ha sido el momento en el que la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo tuvo su secretaría en Argentina, que fue un periodo de mucha discusión política, desde el MNCI, desde la UST, con compañeros que tuvieron ese rol, como Diego Montón, como Diolinda Carrizo del Mocas en su momento. Entonces lo que hace es decir, bueno, aquí hay organización política, pero aquí también hay organizaciones agrarias que están generando sus escuelas, sus cooperativas, sus espacios recuperados, y está bueno contar esa historia no solo como un anecdotario, porque se cumplen los 20 años de la UST, se cumplieron el año pasado, sino como también como un testimonio de que la lucha sigue, ¿no? Oscar, ¿de qué manera, primero si aparece, de qué manera aparece en tu investigación, en tu análisis, el campesinado, los pueblos originarios ahí en Malargüe? También como malargüino, obviamente, hace un ratito estuvimos conversando con Gabriel Joffre, en esta coyuntura también, política, social, de no reconocimiento de las tierras, de derechos en general, al campesinado y a los pueblos originarios. ¿Nos encontramos con algo de esto en el libro? ¿Cómo lo has desarrollado? Sí, está. Sí, el libro pensado más en términos macro, específicamente la experiencia de las organizaciones campesinas, uh-huh. Pero obviamente en el caso del MNCI es la primera organización nacional que logró unificar esas identidades, porque es Movimiento Nacional Campesino Indígena, sí. Y pensar algo que, como dice un periodista que trabaja estos temas, que es Darío Aranda, por lo general se pensaba por carriles separados, ¿no? Esa cierta distancia que hay entre el campesinado y el indígena, que a veces uno lo ve en el territorio, ¿no? Bueno, algunos dicen que soy más criollo, yo soy más indígena, y a partir de una organización que logró articular estas demandas, se logró también pensar la sumatoria de esas luchas, ¿no? Hay algo de ese testimonio, hay algunos relatos de lo que sucede en el sur de la provincia, específicamente desde la mirada de la UST, creo que se van a encontrar también con algo de aquellas discusiones, y también lo que en el libro hemos llamado una fase de articulación, que es un periodo que coincide con un proceso político latinoamericano fuerte, que fue la llegada de Chávez al poder, la articulación del no al ALCA y todo ese proceso de los primeros años 2000, que también tuvo sus consecuencias en los procesos organizativos, y también fue un desafío para que las organizaciones, desde una perspectiva que venían, desde una perspectiva más autónoma, hay que decir que estas organizaciones en su mayoría se constituyen allá por el 2000-2001, en el caso argentino, con una fuerte impronta autónoma, también llevó a desafiarlos respecto de cómo leer el Estado, ¿no? Y ese entramado estatal que por un lado te da y por el otro te quita, como se suele decir, y creo que ahí también hay, me parece, algunas claves para y algunas hipótesis que nosotros damos, y digo nosotros porque la escritura puede figurar uno, pero creo que es algo colectivo, y hay algunas hipótesis para pensar que hay que discutir también ese estado que sabemos que es colonial, que es genocida y que ha acabado con las comunidades, y que por otro lado también permite que un INAI le reconozca el derecho a la tierra a los campesinos. Entonces, en esa ambigüedad creo que hay que discutir, y los movimientos lo que dicen es que hay que discutir política también, ¿no? Bueno, la verdad que da ganas de leer el libro, por lo menos para seguir como engolosinándose. Pueden bajar, descargar el PDF, la primer partecita. Lo pueden hacer a través de la editorial El Colectivo, además unos títulos impresionantes, estábamos viendo acá muy bueno para recomendar también a la audiencia mosquitera. Oscar, te agradecemos y bueno, en cuanto haya presentaciones estaremos por allí. Bueno, soy yo el que agradece, muchas gracias a Darío por siempre darnos la posibilidad de contar lo que venimos haciendo, que siempre la mosquitera lo hace y está dándonos voz a aquellos que por ahí nos interesa contar estas cosas. Decir que el libro está editado por el colectivo, en la página del colectivo, bueno, han largado como un anticipo que uh-huh. un pedazo del libro para descarga, se puede acceder, obviamente, es un editorial militante y el precio está ajustado a lo que define la editorial, pero se puede encargar, es con envío gratis a todo el país, esperamos tener ejemplares o hacer al menos una presentación y bueno, la idea es que no, la idea con esto, obviamente, en el caso nuestro no es ganar plata, sino difundir un poco lo que estamos haciendo y esperemos que en algún momento se libere y lo podamos compartir, que en última instancia lo que a nosotros nos gratifica, que es que se cuente un poco como estos 20 años de lucha en el caso de Mendoza, pero también de Argentina y de América Latina, viene dando sus frutos pese a las coyunturas adversas que tenemos, ¿no? Muy bien. Bueno, Oscar, muchas gracias. Abrazo grande, Oscar. Un abrazo. Bueno. Chao, chao. Ahí teníamos a Oscar Soto, sociólogo. Campesinado, claro. Y contrahegemonía. Exactamente. Politicidad y resistencia en los movimientos populares de América Latina. Para bucear, les digo que ver los títulos nada más ya es sumamente atractivo para ponerse a leer sobre la historia del movimiento campesino en América Latina y bueno, y también cómo ese movimiento ha sido invisibilizado, pero siempre muy pujante y siempre en la resistencia, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, la recomendación también a que se metan ahí a Editorial El Colectivo y pueden encontrar Campesinado y Contrahegemonía para comprarlo, también para aportar ahí al laburo que han hecho de investigación y de difusión. Este es un triunfo madre del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo padre de la alegría, de tu sueño en semilla, sube la vida arriba hasta la espiga, que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. De astilla, de algarrobo sanjuanino, traigo tierra del camino, salpicado con arcilla, mi sabia es la maravilla del algarrobo paterno, curtida por los inviernos, pecho abierto los embates que no pudieron doblarte, los vendavales del tiempo. Te cobijaron nevadas y besaron resolanas, la inmensa luna plateada pasajero, la canción de la firmeza sobre la dura corteza del árbol noble y sincero.

en la tarde. Estamos hablando de Martín Rodríguez, Laika Puyu, Lorena Torres y Esteban Tirado. De esos cuatro que apresaron y que pasearon por distintas comisarías de departamentos de Mendoza, y por qué digo esto, y vale la aclaración, fueron apresados en Capital, en el kilómetro cero, tendrían que haber ido a la comisaría tercera, y los llevaron a Maipú, a Godoy Cruz, a Luján. Actualmente en Godoy Cruz está Martín Rodríguez y en Luján está Lorena Torres, todavía presos. Y con el motivo de que tenían varias denuncias acumuladas, entre ellas de daño a la propiedad pública, como cuando se acamparon en invierno del año pasado en la Plaza Independencia o en la calle Patricia frente a la legislatura, en tanto el Polo Obrero, y el FOL, que eran las dos organizaciones que han sido acusadas de esto, también varias denuncias acumuladas directamente a sus dirigentes, por ejemplo, que marchaban y cortaban las arterias públicas por donde circulaban los autos. Son varias denuncias acumuladas que nunca fueron notificados y debido a eso los agarraron y los encarcelaron. Más o menos lo mismo que hicieron con Roberto Macho el año pasado. También muchas denuncias acumuladas por cortar la vía pública, las calles de la vía pública, o interrumpir el tránsito de las personas en las veredas. Y al no ser notificado, no se tiene constancia de eso, pero la denuncia está hecha según la justicia mendocina. Angelito, cuando vos decís denuncias acumuladas, ¿denuncia de quién? De la sociedad, de vecinos. Puede ser desde un vecino o una vecina o la misma justicia. Uh-huh. Y vos tenés esas denuncias acumuladas y dependiendo de la cantidad de denuncias, también el gobierno mismo. Uh-huh. Que eso le puede pasar a cualquiera, a vos, Ana, ahí en tu casa. Hacer ruido en la siesta, por lo que sea. Te denuncian una cantidad de X de vecinos, viene la policía un día y te dicen, usted marche presa por tal cantidad de denuncias, pero si yo no me enteré, las denuncias están hechas. Uh-huh. Así de simple. Ese es el código contravencional. Uh-huh. Así que, bueno, hasta ahora eso es lo que pude recabar hasta ayer a las 11:30 de la noche, que todavía están presos. Igual ayer en la marcha tuvimos la oportunidad de escuchar algunas voces, gremios que se han acercado a apoyar este reclamo y esta contradenuncia social de lo que pasó la represión del martes. Si les parece, los escuchamos y continuamos. Romina Castro, secretaria general de la CTA Autónoma. Bueno, una reflexión con respecto a lo que pasó ayer. Sí, la verdad que hoy venimos a acompañar a todos los trabajadores y a cualquier ciudadano. Siempre vamos a estar acompañando las causas sociales porque entendemos que vivimos en democracia y no vamos a permitir ningún tipo de atropello a los derechos humanos. Por lo cual, como Central de Trabajadores, estamos aquí presentes, acompañando, conteniendo y, por supuesto, resguardando a cada compañero y a cada trabajador para que podamos cumplir más a una semana de la nefasta 40 años que estamos viviendo y sosteniendo una democracia. Realmente, lo que fue ayer fue un atropello de los derechos humanos, un atropello de los reclamos justos que tiene la ciudadanía. Así que hoy estamos presentes y acompañando y resguardando y abrazando a cada uno de los trabajadores. Perfecto, muchísimas gracias, Romina. Muchas gracias a ustedes por estar siempre. Buen día, ¿su nombre? María Rioja. Bueno, María, básicamente, ¿qué es lo que sirve, para qué sirve el potencial trabajo?

Dos personas a esta hora todavía detenido, ¿no? Privado de su libertad. La verdad, una locura total, un sinsentido total, una criminalización de la protesta enorme. Ahora sí lo tenemos nuevamente, compañero. Sí, hola, buen día de nuevo. Uh-huh. Hay algunos problemas de conectividad por donde estamos. Uh-huh. Sí, esto en el marco justamente de lo que vos comentabas, también una situación de que estamos hablando de la ministra Tolosa Paz, ¿no? Que habilitó el recorte de un montón de estos subsidios que ayudan al trabajo social, al trabajo de los merenderos, de emprendimientos de textiles en los barrios populares que le hacen ropa a los chicos y chicas, panificaciones. Alguien decía por ahí, me acuerdo, que no se puede ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, ¿no? Cómo se pisan el discurso, ¿no? No, increíble. Increíble que vayan a meter una mano al bolsillo a los que más y más necesitan. Y los grandes poderes concentrados de este país hacen lo absolutamente económico, hacen absolutamente lo que quieren. Con los alimentos, mirá, con los servicios, con todos nuestros derechos. La verdad que es una vergüenza lo que ha hecho Tolosa Paz y lo que sigue haciendo. Que le vayan a meter la mano a donde realmente hay, donde hay mucho y hay concentrado, ¿no? Una vergüenza, total. Tal cual. Por eso se están reclamando. Uh-huh. Estela ayer nos mandó un audio, ¿te acordás que vos abriste el programa y explicabas por qué por qué hay muchos planes que se cayeron? Debido que son los planes potenciar trabajo. Gente que no ha terminado de estudiar y no puede acceder a una cadena de supermercados, por dar un nombre. O a una empresa, porque le faltan estudios, entonces empezaron a trabajar en la casa con mucha dificultad, y estos planes potencian ese trabajo social que hacen mucha gente en los barrios populares, muy populares. Esta gente tiene también difícil acceso a la conectividad de internet, teléfonos muy viejos, para poder acceder a subir los datos que exigía el Ministerio de Acción Social de la Nación, para poder seguir teniendo este beneficio. Como no completaron esos datos, se los cortaron, chao, ni siquiera se acercaron. Che, mirá, ¿qué pasa? Si no podés de esa manera, tenemos este otro medio, más físico, en un papel. Bueno, no, decidieron cortar. Chao, claro, no les importa. Efectivamente, y eso es lo que pasó. Va a impactar la baja, va a impactar en abril, cuando ya parte de los que han sido beneficiarios del potenciar ya no cobren, porque tenían la posibilidad de validar esos datos que vos decís vía internet y vía dispositivos informáticos hasta el 15 de marzo. Quien no lo hizo hasta ahí, como bien explicabas vos, está al horno. Y bueno, eso es también lo que reclamaban. Para poner en contexto de qué se trataba la manifestación del día martes, en la que estas cuatro personas fueron detenidas y con muchísima violencia. Bueno, la argumentación, obviamente, decimos acá, del Estado en la voz de su funcionario, del gobierno, es que esos planes no van directamente a un beneficiario directo, ¿no? Que es parte de lo que la organización tiene para poder organizarse, asistir, que lo hace de otra manera, ¿no? Vuelvo a repetir lo mismo. Si es así, en ese mismo caso, en ese mismísimo caso, igual, primero, justicia con los grandes poderes, con los que más tienen, con los que concentra todo, con los que fugaron 55.000 millones de dólares. Después empecemos a hablar de lo demás, ¿no? Porque claro, así es muy fácil, ¿no? Querer hacerte el correcto, claro, querer claramente hacerte el legal con los que menos tienen, los que más están padeciendo este desastre económico y social. La verdad, recién estábamos hablando del aumento de la electricidad, el aumento de los alimentos, más del 100% interanual, y lo que cobran, combustible, ni hablar, que eso encarece todo lo demás, ¿no? Lo que cobra una persona con potenciar trabajo son 34.750 pesos. esto es como complemento a otros ingresos que son de manera informal. No estamos hablando de que son sumas multimillonarias, son sumas que solamente alcanzan para eso, para comprar lo básico, para comer y haciendo tareas que generalmente, como vos decías, como decían en los audios, ¿no?, son tareas que tienen que ver con el sostener la red social en los barrios. Por eso es tan importante, tal por cual, eso ni Tolosa Paz ni el gobierno en general puede ser tan ciego frente a esto, ¿no? No van a hacer la diferencia, no van a ahorrar en términos cuantitativos o en términos más netos, recortando algo que está llegando a los barrios para comer, para comer, para el cuidado, no más. Hola, hola. Sí. Bueno, eso que vos, todo lo que ustedes están diciendo es tal cual. Es para promover las redes sociales. Se nos volvió, se nos va y viene. Se nos va. La... Bueno, ahí hemos dado el panorama. Ya vamos a ir cerrando este De Cara al Sol del día de hoy, compañero. Ay, que mira la hora que es. 9.05, claro. 9.05. Debe partir. Sí, y como la canción. Como la canción de Perales. Y se marchó. así hacemos. Nos vamos. Quedan en buenas manos ahí, sí, en colectivo, sí. Equipazo, en colectivo. Día jueves. Se viene en colectivo, mis señores y señores. Siga disfrutando el día de hoy, ¿no? Lo que posible. Listo. Alexis, los controles, muchas gracias. La Sofi en el streaming. Nos volvemos a encontrar mañana en esto que es De Cara al Sol. Chau, chau. Por ella.